cuando se produce esta tragedia es en el mismo momento en el que comienza una etapa contra la impunidad. Claro. Entonces, realmente es paradojal porque el espacio social que se inició o que por lo menos se concretó en ese momento de empezar una etapa de lucha efectiva contra la impunidad a partir de juicios como los que se están llevando a cabo, que coincida con un acto de esta naturaleza, que a mi entender no es casual ni que quede impune, ni tampoco que se haya producido en ese momento, porque daría la sensación, a veces las cosas uno cuando las mira a la distancia las puede ver un poco más en perspectiva, que por ahí tendría sentido pensar que lo que se creyó o quienes hayan hecho esto hayan creído que con eso iban a parar un proceso histórico, cosa que no sucedió, más allá de la tragedia personal, ¿no es cierto? Carlos, bueno, esto que vos mencionás se desprende de que hay un aparato represivo que sigue funcionando por las sombras, que tiene mucho poder, evidentemente, y que sigue manejando. Incluso vos has sido víctima de amenazas acerca también de tus funciones. No, sin duda, hasta el día de hoy. Lo que sucede es que en ningún país del mundo es pensable que cuando se produce un proceso de terrorismo Estado, genocida, por arte de magia, cuando se restablece la democracia, si es que se restablece, va a desaparecer el aparato que cometió el terrorismo de Estado. Entonces, eso es utópico. Lo que sí puede analizarse es qué se hace con eso. Es decir, eso no desaparece en dos días, no se desintegra un aparato represivo de esa naturaleza por completo, pero sí se puede ir reduciendo, como creo yo que ha sucedido en el país, a su mínima expresión, aunque quede algún espacio que es el que permitió, en teoría, porque tampoco sabemos qué pasó exactamente, pero que permitió la desaparición de Jorge Julio López. Carlos, muy buen día. Te saluda Lara. Hola, Lara. Queríamos preguntar acerca también por ahí del rol de las organizaciones sociales y de derechos humanos que han sido las que han mantenido también la bandera a lo largo de todos estos años, porque por ahí, bueno, llega esta semana, todos nos acordamos, vamos a la marcha, pero bueno, ¿cómo ha sido también ese proceso de las organizaciones que siempre han pedido justicia por López y que siguen, digamos, activamente esta causa? Yo creo que esas organizaciones, desde mi punto de vista, son más importantes que la justicia misma. O sea, no que el resultado de la justicia actuando contra la impunidad, estoy refiriéndome justicia institución. Y eso es evidente, mal que le pese a muchos aceptarlo, porque lo que lograron los organismos de derechos humanos, comenzando por supuesto con madres, abuelas, hijos y el resto de los organismos, no lo ha logrado las instituciones del Estado en 30 años. Quiere decir que es inevitable pensar y hay que aceptar que esa lucha ha tenido mucho más efecto que la que desde el propio Estado se generó cuando se recuperó la democracia en el 83. Tanto que se recupera la democracia en el 83, se hace un juicio que daba la sensación de que iba a cambiar la historia y a mi entender, y mal que se ofendan muchos, no la cambió. No la cambió porque poco tiempo después las leyes de impunidad y los indultos borraron absolutamente con el codo lo que se había escrito en la sentencia. Carlos, vos recién mencionabas el rol de la policía, bueno, que supuestamente no es una policía la que sigue funcionando, y el caso de López es como que todas las miradas justamente apuntan para esos lados. Y te pregunto por la actualidad, porque estamos viviendo en tiempos donde, bueno, la presencia policial cada vez toma más presencia en las calles. Aquí en la ciudad de La Plata estamos atravesando algunos tiempos, bueno, la semana pasada una marcha por Gatillo Fácil, esta instalación de la policía comunal. ¿Qué visión tenés vos, alejándonos un poco del caso de López, una visión vos como con tu trayectoria, que tenés tu recorrido, ¿cómo ves esa cuestión de, en materia de seguridad, la puesta sea mayor presencia policial en las calles? Claro, es un tema muy, muy complejo y sumamente conflictivo, y además contradictorio, porque si nosotros tenemos una necesidad y estamos en riesgo, llamamos a la policía. Es decir, es impensable una sociedad que no tenga algún tipo de seguridad o de cuerpo de seguridad. En eso estamos de acuerdo. Lo que hay que definir es el perfil ideológico de ese cuerpo de seguridad. Y indudablemente, también, como yo decía antes, todos los países que han vivido procesos de terrorismo de Estado, como la región, no la Argentina, la región, ha quedado la marca muy fuerte, cultural, en esas fuerzas de seguridad. Es decir, una policía, en este caso policía, que en su momento, hace 40 años atrás, la tortura era parte absolutamente normal de su desempeño durante ese periodo, es muy difícil culturalmente borrar absolutamente todo de la formación de esta gente. En ese sentido hubo una gran evolución, porque bueno, se dictan cursos de derechos humanos, etcétera, que no alcanza. No alcanza porque yo creo que primero hay que definir el tipo de... Es que es lo mismo que con la justicia. O sea, ¿cómo mejoramos la justicia? Bueno, definamos qué perfil de juez queremos. En este caso, definamos qué perfil de policía queremos. Ante eso, ¿notás algún tipo de discusión? ¿Notás que se discute en algún ámbito que más bien está sesgado ese asunto y el perfil ideológico, el perfil formativo, es materia pendiente todavía? Es una deuda, yo no tengo dudas. Creo que sí es materia de preocupación. Creo que cuando se nota más presencia policial, y estoy hablando de lo personal, cuando se nota más presencia policial, vuelve esa contradicción que es en lo personal. Por un lado, yo digo, bueno, qué suerte que hay policía en el sentido de que más gente puede sentirse más resguardada, sabiendo todos nosotros que los primeros perjudicados, las primeras víctimas son la gente más humilde y vulnerable. Esto es una cuestión indiscutible, ¿eh? Sí, sí. Más allá de que roben Mercedes-Benz, etcétera, sabemos perfectamente que la inmensa mayoría de las víctimas son los grupos más vulnerables de la sociedad. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve la presencia policial, dice, bueno, menos mal que por lo menos hay un poco más de policía. Y la contradicción que yo marcaba es, ese tipo de policía es el perfil que nosotros, o yo en lo personal, consideramos adecuado para una democracia integral. En principio parecería que no, o parecería que es parcial. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Entonces, lo que sí creo, y te reitero, es una deuda pendiente discutir en serio qué perfil de policía necesitamos y queremos como sociedad. Y si Argentina pudo y puede avanzar en tantos aspectos en materia de derechos humanos, porque ha logrado lo que se está haciendo en los juicios por delito de lesa humanidad, no tengo duda de que sí tenemos una base social fuerte, como son los organismos que han logrado cambios únicos en el mundo, y que no fue el Estado. El Estado lo que hizo fue aceptar esos espacios y potenciarlos y con gestiones que lo facilitaron. Pero la fuerza vino de los organismos, ¿correcto? Entonces, claro, claro. Si pudimos es porque está. Y si está, no tengo ninguna duda de que las condiciones están creadas como para sentarnos a discutir en serio ese perfil que yo estoy diciendo y que necesariamente tiene que trascender el tema de la fuerza de seguridad. Tiene que incluir a la justicia. E insisto, no es solo el perfil de qué policía queremos, qué juez queremos también. A propósito de eso, Carlos, bueno, en el ámbito de materia judicial se ha puesto mucho sobre el tapete en estos últimos tiempos, se ha hablado muchísimo del tema y un actor justamente en eso han sido los medios de comunicación, quienes ponen tema en agenda. Totalmente. Y a partir de ahí lo discuten, lo llevan, lo traen. Hay quienes plantean que López tiene una tercera desaparición y justamente tiene que ver con los medios de comunicación y el no figurar en ningún tipo, en ningún portada de tirada nacional, por decirlo de algún modo. ¿Qué opinión también tenés vos justamente de eso, de los intereses de los medios de comunicación en todos estos temas? Lo que pasa es que es imposible dejar fuera de esto cuál fue el verdadero origen del terrorismo Estado. El terrorismo Estado es resultado de un proyecto económico. El proyecto económico que se iba a poner en marcha requirió del terrorismo de Estado para instrumentarlo, es decir, claro, para reprimir y desaparecer con el sistema que se utilizó de secuestro, tortura, desaparición y muerte de quien se opusiera a ese proyecto económico. Es también absolutamente ingenuo pensar que semejante proyecto económico que durante décadas se impuso en el país, incluso en democracia, no tenga influencia en los medios de comunicación que están precisamente en consonancia con aquel proyecto económico. Esta es la triste realidad. Entonces, esa consonancia se va a traducir en muchísimos casos en editoriales, en titulares de diarios, etcétera, defendiendo aquellos intereses económicos que en su momento generaron el terrorismo de Estado y que luego continúan, pero desde la democracia. Y esto también es un desafío cultural muy fuerte para nosotros.